Arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales, además gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Amores como el nuestro que daña muy poco. En estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Menos en los muros casi nadie pinta corazones. Nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y comenzamos el café mañanero con Jerry Rivera. Su nombre real es Gerardo Rivera Rodríguez, conocido artísticamente entonces como Jerry Rivera, cantante puertorriqueño de salsa y algunas baladas románticas. Comenzamos con Jerry Rivera porque está de cumpleaños. Nació un 31 de julio del año 1973. Sus padres eran músicos. Lo impulsaron a convertirse también en un músico y ya desde niño compartió con sus padres, precisamente, sobre todo con su madre, Dominga. En el año 1988, Tommy Olivencia escuchó a Jerry cantar junto a su padre y le recomendó que empezase su carrera en solitario. Cuando Jerry tenía tan solo 16 años, su padre hizo una maqueta y la presentó al departamento musical de la CBS, lo que es hoy la Sony Music. ¿Qué hizo? Que lo cantaran. Que lo contrataran. Sí. Bueno, lo que viene a continuación es una serie de éxitos en su carrera artística. Buscando una comparación de lo que supuso Jerry Rivera por allá en la década del 90, digamos que soy lo que constituye Marc Anthony en el mismo género musical. ¡Feliz mañana! Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Bueno, esta misma versión la grabó, perdón, esta misma canción la grabó Jerry Rivera recientemente con Farruko, como reactualizando este tema. Y de hecho, esto decía el artista. Diría que uno de los favoritos y el primero que lanzamos y la gente aceptó del disco en letra de otro. Es compuesto por el autor panameño Omar Alfano. Y lo interpreta una de las grandes voces de la salsa, el maestro Jerry Rivera. Y espero que le den un fuerte aplauso que se encuentre aquí conmigo. Bueno, Jerry Rivera, que es noticia. Así comenzamos nuestro programa. Hoy es noticia porque el artista está de cumpleaños y aparte de eso ha anunciado su gira europea con 5 paradas aquí en España. Ya le vamos a ofrecer más detalles de lo que será su próxima gira por el viejo continente. Escuchamos entonces interpretar el éxito que hay de malo al lado de Farruko. Costumbre, me ha dado porque tú me olvides. Dicen que yo no soy bueno para ti. Te he prohibido mencionar mi nombre, porque sufres todo lo que sufres y siempre anda alejándote de mí. Que hay de mal quererte como yo te quiero. Regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si buscas consuelo en mí. Que hay de malo en amarte como yo te amo. Caminar de tu mano y morir para ti. Refugiado en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Cómo? Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir. Dile, Jerry. Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, y que hay de malo en cantar solo por ti. Que soy de la calle, que yo no te merezco más que no te guaye. Que como vas a botar tu vida con un don nadie. Pero él no sabe que en el corazón no manda a nadie. Y aunque la mala mentira y digan que soy un vago y me subestime, voy a estar para ti siempre, baby, no te olvides. Que tú eres mi girl y este amor siempre vive. Así que cierra los ojos bien y solamente pide un deseo. Porque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante. La música. ¿Será acaso que jamás se enamoró? No. Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Cómo? Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, aunque hay de malo en ser joven. Que hay de malo en amar, que hay dar solo por ti. Dile, dilo, Barru. ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? Bria, ya, yo. Ya, ya, yo. Un fuerte aplauso para el maestro Jerry Rivera. Barru, el duro. Dice, pero más así que. Suegro. Uno, dos, maestro. ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Y qué hay de malo en cantar solo por ti? Estamos comenzando nuestra jornada con música de Jerry Rivera, el artista puertorriqueño, uno de los grandes exponentes de la salsa, quien recientemente compartió con el reggaetonero Farruko en la interpretación de ¿Qué hay de malo?, cuyo tema fue un éxito en la década de los años 90. Programa nuevamente un tour por Europa para finales de este año. Y bueno, era una gira que estaba prevista para mediados de este año, pero debido a la situación sanitaria en el mundo y particularmente acá en Europa, ha tenido que posponerse la gira para finales de año. Vamos a escuchar una producción discográfica que ha generado mucha expectativa entre sus seguidores. Se trata de Caribe Gardel. Un tributo musical a la leyenda del tango, Carlos Gardel. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, ya no pude contener. Por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi barrio. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada beso dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía del amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo había dado sin probar. Cuesta de mi rodada las ilusiones. Jerry Rivera comenzando hoy nuestro programa, Viernes Musical en el Café Mañanero. Acostumbramos siempre a sacar a relucir el repertorio de un artista importante al comenzar nuestro programa. Y es que el Café Mañanero es actualidad, entretenimiento, entrevistas y mucha música. El Evans, productora responsable del próximo tour de Jerry Rivera, ha asegurado que la gira se llevará a cabo a finales de este año y que actualmente trabaja en la reprogramación de las nuevas fechas. En esa lista están Madrid, Valencia, Barcelona, Tenerife, Málaga, Londres, entre otras ciudades, que podrán disfrutar de dicho evento siempre y cuando la situación del COVID-19 haya sido controlada y las autoridades correspondientes autoricen la realización de eventos de esta índole. Esperemos que a finales de año la situación entonces esté controlada y como prueba de esa normalidad sería la realización de eventos como esta gira de conciertos de Jerry Rivera. Desde que se fue. Feliz cumpleaños para Jerry Rivera. Mi tu amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Así comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos, por escucharnos desde su casa, desde su lugar de trabajo, donde quiera que se encuentren. Deseándole a todos un feliz viernes. Estamos finalizando el mes de julio, 31 de julio del año 2020. Verano en Europa. Tenemos temperaturas altas, altísimas para hoy. Europa y el mundo viven una situación muy particular, condicionada por la pandemia del coronavirus, COVID-19, el nuevo coronavirus. Estamos saludando a todas las personas que nos escuchan tanto en Valencia como en España, el resto de España y Europa. También a todos aquellos que posteriormente nos escuchan en el podcast, que pueden encontrar en nuestra página web latinosfm.es y en ebooks. Estamos arrancando la jornada. Puede precisamente compartir el archivo, compartir la dirección. Esta es la radio del siglo XXI. Con el alma aferrada, un dulce recuerdo que lloro. Después de este bonito regalo musical, aprovechando que Jerry Rivera es noticia porque estará de gira por Europa y porque hoy está de cumpleaños, 47 años, cumple el hombre cara de niño. Noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por la Latinos FM. Es el momento de nuestro comentario editorial, el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Aragón, Cataluña, País Vasco y Madrid acaparan casi el 75% de los nuevos contagios de coronavirus que han vuelto a repuntar por encima del millar de casos, principalmente asociados a temporeros, reuniones familiares y ocio nocturno, en una jornada en la que se han sucedido los llamamientos a la prudencia de los jóvenes. Estamos de cara al fin de semana y resulta oportuno esa advertencia. Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Sanidad, se han confirmado 1.229 positivos en las últimas 24 horas, de los que 352 están asociados a los brotes detectados en Aragón, 225 a los de Madrid, 145 al País Vasco y 121 a Cataluña. Es preocupante la situación y una vez más también nos sumamos a este llamado que hacen las autoridades, acatar las normas. Las normas sanitarias que se han establecido precisamente para atender esta pandemia. De momento, al no existir una vacuna, como bien dicen los expertos, es decir, la comunidad médica, la comunidad científica, debemos actuar en el sentido preventivo. Menos contacto social, ¿sí? Cuesta porque estamos acostumbrados precisamente, venimos de una cultura que le gusta estrechar la mano como símbolo de amistad, como símbolo de confianza, que le encanta dar un abrazo en ese mismo sentido, dar un par de besos. Estamos experimentando una nueva conducta social. Y eso, implementarla de repente cuesta un poco, pero es cuestión de vida o muerte, así de sencillo. Con este consejo, con este llamado, llegamos al punto de la reflexión aquí en el Café Mañanero. Nuestro comentario editorial. En Estados Unidos se registraron 1.347 muertes y 72.238 contagios en las últimas 24 horas. Como dice el viejo refrán, si por acá llueve, por allá no escampa. América Latina está viviendo momentos durísimos. Durísimos por la pandemia. Es el epicentro de la pandemia. Y mucha atención porque Brasil, a pesar de la que está viviendo, permitirá la entrada de extranjeros al país por vía aérea en medio de la pandemia del coronavirus. Pacientes de COVID-19 larga duración han reportado casi 100 síntomas durante más de 100 días. Es una enfermedad que no se termina de conocer, se trata de una enfermedad nueva. Por eso también pedimos paciencia. Sí, es verdad que está cobrando muchas vidas y cuesta entenderlo en medio de este drama, en medio de esta tragedia. Pero los médicos, la comunidad científica, los investigadores están trabajando a contrarreloj para encontrar una vacuna, una cura contra esta enfermedad. Yo confío precisamente en los científicos. Soy de los que apuesto por la ciencia y unido a la voluntad humana, pienso que no hay nada que nos detenga. Sí, claro que nos hace sufrir, pero terminaremos como siempre sobreponiéndonos a la adversidad. Con este mensaje de optimismo, concluyo nuestro comentario editorial. Feliz viernes, feliz fin de semana para todos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Está con nosotros Carlo Angulo, que nos trae el tiempo para hoy de cara al fin de semana. Temperaturas altísimas, podríamos decir. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días de esta hora a todos los oyentes del Café Mañanero. Es así, este fin de semana será bastante caluroso en la capital del Turia. El día de hoy, viernes, se espera una temperatura máxima de 34 grados con una mínima de 24 y una humedad del 70%. Puede decirse que va a ser un viernes bastante incómodo para aquellas personas que no son muy fan del calor, por así decirlo. Mientras que para el fin de semana se espera que la temperatura mañana sábado estará un poco nublado, pero igual se mantendrá alrededor de los 31 grados, mientras que el domingo bajará hasta los 30 grados con una mínima de 22. Pasamos ahora a conocer rápidamente los indicadores económicos del día. ¿Cómo está el cambio, la cotización del euro respecto al dólar estadounidense? Sí, vamos a ver entonces cómo están las cosas. Así evoluciona la economía. Mucha atención a los principales valores económicos. El euro se cotiza a 1,18. Estamos ante valores, podríamos decir, históricos. Sí, esto no se presentaba hace mucho rato. Bueno, solamente cuando comenzó el euro frente al dólar. Sí, por allá en 2003, 2005, 2002. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense y mucho tiene que ver la situación de la pandemia y la poca efectividad que está mostrando Donald Trump. También tiene que ver con la caída de las exportaciones estadounidenses. El petróleo lo encontramos en 43 dólares con un centavo. También sube el petróleo. Y el IBEX 35 ha caído 2 puntos y casi 3. Lo encontramos hoy en 6.996 puntos. Aún así se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. Bueno, algunos titulares que nos dejan también los mercados. Mucha atención. Las empresas podrán ampliar capital por una vía express para paliar los efectos del COVID. Cautela en las bolsas para finalizar la semana a la espera de más resultados. Trump plantea retrasar las elecciones de los Estados Unidos por supuesto fraude en el voto por correo. Es un titular que corresponde a la política, pero que también tiene su impacto en la bolsa. Gobierno y sindicatos firman un plan para la igualdad de género en el trabajo sin la COE. Esto aquí en España. Y el Producto Interior Bruto de Francia se hundió un 13,8% en el segundo trimestre, la mayor caída de su historia. También tenemos que registrar que el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos se ha desplomado un 9,5% en el segundo trimestre. Entre tanto, la economía alemana ha caído un 10,1% en el mismo periodo, el peor dato de su historia. Y las pernotaciones extrahoteleras han caído un 84,6% en junio tras abrir menos de un tercio de establecimientos. Bueno, dejamos hasta aquí los titulares en materia de economía y los mercados. En breve estaremos con la nota ecológica. Sí, Carlos Angulo, ya estamos entonces listos con la nota ecológica. Preámbulo del café mañanero en lo que tiene que ver con actualidad. Se trata de Ecología para el Ecoturismo, un nuevo diccionario que pretende representar el conjunto de términos o conceptos que se debe manejar en los viajes relacionados con la ecología en la actualidad. Su autor es Andrés Rodríguez y propone que este texto pretende abarcar la esencia de los conocimientos de la ecología que se deben dominar actualmente en medio de la pandemia para poder realizar un turismo responsable, cultural y así promover el turismo de naturaleza y de aventura. El libro se encuentra ya disponible a partir de esta semana en Amazon en su formato digital, mientras que trata de englobar el término del ecoturismo como el valor del autor acerca de la sostenibilidad que es tan importante hoy día y más en los tiempos de pandemia. Comenzando el café mañanero, vamos con nuestro primer sorbo de actualidad y también tendremos el comentario editorial. El tema político del día, mejor dicho, de Adolfo Jiménez del Río. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. La noticia se conoció este miércoles en Washington. El encargado de comunicarla fue Mauricio Clever Cronin, asesor del presidente de Donald Trump. El presidente Donald Trump, perdón. Estamos esencialmente creando una iniciativa de regreso a las Américas, anticipó el candidato de la Casa Blanca a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Se refería a un plan para revolucionar el mercado del trabajo en muchos países de América Latina y en un momento en que se encuentra más golpeado que nunca por el colapso económico causado por la respuesta global a la pandemia del COVID-19. En concreto, se utilizarán incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses que tienen sus instalaciones de producción en Asia para que las trasladen hacia los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. El proyecto podría generar inversiones que oscilan entre los 30 mil millones hasta los 50 mil millones de dólares en los países del continente americano, según lo dicho por Clever. Así lo revela la agencia Reuters, que recoge una entrevista de Clever. Además, agregó que la infraestructura la energía y el transporte podrían ser las primeras áreas potenciales de ese enfoque. El asesor presidencial dijo que la administración ya había estado trabajando con países de América Latina y el Caribe para ayudarlos a atraer inversiones estadounidenses, pero la pandemia ayudó a convencer a las empresas del país norteamericano de que era la hora de unirse. Importante plan entonces de Estados Unidos en América Latina que reactivaría la economía en la región. Repito, Mauricio Clever Coronc, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, anticipó que Washington prepara un programa para incentivar a empresas multinacionales a instalar sus fábricas en la región. El enorme impacto que podría tener, bueno, es objeto de análisis en estos momentos, sobre todo en el plano económico. Adolfo Jiménez del Río nos trae a continuación el tema político del día. Así vamos comenzando nuestro programa. Gracias por acompañarnos. A ver, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día a esta hora de la mañana, en el comienzo de nuestro programa. Y en el tema político del día tenemos la aprobación del Senado de Italia para que Salvini sea juzgado por retrasar el desembarco de migrantes del Open Arms. Y es que la votación en el Senado sobre la propuesta para confirmar la inmunidad de Salvini ha sido rechazada con 149 votos en contra y 141 a favor, según lo ha informado y comunicado el diario italiano La Repubblica. Y en respuesta, Salvini ha cargado a través de su cuenta en la red social de Twitter contra los cobardes, los contrabandistas y los que prefieren el sillón a la dignidad. Estas fueron sus palabras, y en las cuales enfatizaba que estaba orgulloso de haber defendido a Italia. Lo volvería a hacer y lo volvería a hacer, ha manifestado contundentemente el líder Salvini. Y es que los fiscales del caso mantienen que la actuación de Salvini puede llegar a considerarse como secuestro de personas en un barco. El exministro del Interior defiende que su intervención era una forma legítima de intentar obligar a la Unión Europea a compartir la carga de los refugiados y migrantes llegados a las costas italianas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿será que logra el Senado de Italia sacar adelante esta denuncia sobre Salvini y no tendrá él las pruebas suficientes para defenderse a esta reprobación del Senado? Tema político del día. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos entonces con el boletín de actualidad. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Using Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Restaurante y panadería Degustar, con sus deliciosos desayunos, calentado, pan de bono, empanadas, menú diario, también platos especiales, sancocho, bandeja paisa, y si se te antoja, un perrito caliente, sándwich cubano, ensaladas de frutas, cholados, tienes a Delicias Degustar. Calle Santos Justo y Pastor 118, servicio a domicilio al 632-568-137 y 963-7232-62. Restaurante y panadería Degustar. En este verano, disfruta de nuestra terraza. Horizon Auto, 25 años a tu servicio. Ahora más que nunca con sus amigos los latinos. Con más de 350 coches seminuevos. Con garantía total. Llévate tu coche sin entrada. Solo con tu nómina. Más de 5,000 clientes latinos avalan a Horizon Auto con su confianza. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com.

floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elise Momar, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart. Intent to shatter, she like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. You think not, think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling you, telling me, yeah. Así avanzamos en el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento, noticia hoy en el mundo de la música. La muerte del rapero estadounidense Malik Abdul. Carlos, ¿por qué se está comentando tanto la muerte de este rapero? ¿Por qué es tan importante? Malik forma parte de una generación que a finales de los 90 se reflejaron como la nueva cara del rap. En los 80, cuando el movimiento de rap y de lo urbano en Estados Unidos empezó a tomar auge, empezaron a ganar fama raperos como pudieron haber sido Big y Tupac, que eran reflejo de las calles y de las bandas callejeras. Eran personas que eran más agresivas y que podrían asociarlos con la delincuencia, que de hecho la muerte de ambos exponentes fue en circunstancias violentas. Y justamente después de estos sucesos, cuando estaba mal visto el género en los Estados Unidos, Malik junto a The Roots y otras bandas como WWA, que estaba formada por Ice Cube y Dr. Dre, empezaron a hacer la cara del rap de protesta. No era necesariamente estos maleantes que lo que querían era mostrar su estilo en las calles de las grandes ciudades, sino que eran, como se empezó a hacer un reflejo de la cultura negra, eran estos negros que querían un cambio en la realidad social y que en sus letras asociaban hacia movimientos más hacia la igualdad y mostrar la disconformidad que ellos sentían. Los ritmos que tampoco iban con lo tradicional, porque recordemos que no es rap en sí, sino que se combina mucho con ritmos jamaiquinos y más tropicales, que terminaron siendo que hoy día la banda forma parte de la cultura pop de los Estados Unidos, por así decirlo, al estar ya más de una década acompañando a Jimmy Fallon, que es tal vez uno de los presentadores de programas nocturnos más queridos en el país norteamericano. Decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil, de Ecuador. Es un sitio acogedor. Capacidad para 140 personas. Comedor privado. Una barra espectacular. Y una terraza también para disfrutar este verano. Es la nueva dirección entonces de Restaurante Yacaré. Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Un buen plan para el fin de semana es visitar Restaurante Yacaré. Plus funk and jump like punks to get beat down. Turn that heat down, I'm crazy cool. Deeper than the pool that will distill. Damn near drowned and clowns bounce the sound when thoughts pound and browns. My complexion section southern, my brotherin is Jax. I sweat no sex cause this kid's get grits and shit. Specs and dreams that was crazy when your heart spit up, dipped up, damn. Yo, I lost it, but back is the black boogeyman. Manic mad musician, maker of voice. This shot by your whole voice, I rocks my flocks and she is the... ¡Feliz día con el Café Mañanero! Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero, avanzando en la jornada de este viernes. Y Carlos Angulo inmediatamente nos trae ya el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy.

Igualmente la aplicación, Liliana Lozano, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo descargar la aplicación. Es importante anotar que es gratis y que no ocupa mucho espacio ni consume muchos datos. ¿Cómo es eso? Que está optimizada, Jorge Rivera. Buenos días para todos, buen café. Así es, nuestra aplicación Latinos Espacio FM, que pueden descargar tanto si tienen Android como si tienen sistema iOS, pues es una aplicación optimizada, que eso significa que eso se traduce en que no le consumen los datos. Igualmente ya saben que pueden localizarnos, que pueden seguirnos y mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales, en el Facebook Latinos FM y en Instagram y Twitter @latinosfmvlc. Y claro está, nuestro número WhatsApp, el 640-86-4281. Nos disponemos en breve, como cada mañana, a compartir con ustedes el boletín de actualidad que podrán seguir a través de la señal de la FM, Latinos FM 107.9, pero también a través de nuestro IG Live, @latinosfmvlc. En breve, al aire. Efectivamente, en breve estaremos ofreciéndoles el boletín de actualidad que nos lleva por lo más importante en España, América Latina y el mundo, asimismo por los distintos apartados, la economía, la política, la sociedad, los deportes, el entretenimiento, la música, con todo Rance en la Bata, que nos trae un top muy importante, el top de la música internacional. De manera que vamos entonces con el boletín de actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Los nuevos contagios de COVID-19 se elevan en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas se ha diagnosticado a 1.229 personas de COVID-19, 76 más que las que había el miércoles, lo que eleva a las 285.430 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus desde el inicio de la pandemia, según las últimas cifras notificadas por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, hasta 8.313 personas han iniciado síntomas de COVID-19 en las dos últimas semanas y 2.158 en los últimos 7 días. A propósito, Fernando Simón cree que en el último trimestre del año o a principios de 2021 puede haber una vacuna. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha comentado que en el último trimestre del año o a principios del 2021 puede haber una vacuna contra el COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Y es que, tal y como ha explicado, ya hay dos vacunas que están muy avanzadas, como así lo han trasladado los expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad. Seguimos con este repaso de la actualidad. El gobierno recomienda mantener las medidas de prevención, especialmente las 3M. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, llama a cumplir estrictamente las recomendaciones de seguridad para evitar contagios de coronavirus, pero dice que la presión actual, a pesar de los rebrotes sobre el sistema sanitario, es baja. Vamos a escuchar a propósito las recomendaciones que está haciendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ayer comparecí en el Congreso de los Diputados y una vez más recomendaba mantener la mascarilla, igualmente la distancia, entre otras medidas que se han venido implementando para mantener a raya la propagación del coronavirus. En este sentido, ha pedido a la población ser muy prudente. Es en la colaboración que le está pidiendo, sobre todo a los jóvenes. Salvador Illa, ministro de Sanidad, que comparecía ayer, repito, en el Congreso de los Diputados. Y fue bastante enfático en afirmar de que el uso de la mascarilla es indispensable para contener la propagación del virus. Y por otra parte, También se refirió a otras medidas que se vienen implementando en la lucha contra la COVID-19. Escuchemos al ministro de Sanidad. De los que actualmente ya dispone, con la llegada planificada a lo largo del verano, de lo que ha adquirido en los meses pasados. Y como les informé en comparecencias anteriores, se sigue haciendo una entrega planificada y a demanda de las comunidades autónomas. Esto en lo que tiene que ver con la dotación que le está entregando a las comunidades autónomas. Y aquí está las recomendaciones que ha hecho el ministro de Sanidad. Tanto los relacionados con reuniones familiares, fiestas particulares y actividades de ocio. En este punto, permítame detenerme para insistir, y quiero ser muy claro en ello, en la importancia de seguir todas las recomendaciones, insisto, todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y mantener la prudencia en todos los entornos familiares y de amigos. Insisto, quiero ser muy claro en esto, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Entendemos perfectamente que el confinamiento ha sido duro. Una vez más quiero agradecer el nivel de cumplimiento y de ejemplaridad con que los ciudadanos lo siguieron. Entendemos que ha sido un confinamiento duro y que hay necesidad de relacionarse con nuestros entornos. Pero no debemos de perder el respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Y siempre que no estemos con convivientes debemos seguir las tres recomendaciones generales, las tres M's. Metros de distancia, 1,5 como mínimo, manos que hay que lavar frecuentemente y mascarilla que hay que usarla siempre que no se pueda mantener la distancia interpersonal y siguiendo aquellas prescripciones de cada comunidad autónoma. Manos, metros y mascarilla, las tres M's. Además, debemos interiorizar que si reducimos el número de contactos, el riesgo de contagio es también menor. Bueno, escuchamos entonces al ministro de Sanidad. Importante recomendación a toda la población ante los rebrotes que se vienen presentando a escala nacional. No hay territorio que no tenga rebrote. Por otra parte, y ya pasando al apartado de inmigración, el ministro Marlaska ha constatado un número importante de entradas de inmigrantes en situación irregular. Todo esto recientemente. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, constató el pasado fin de semana que se ha producido un número importante de entradas irregulares de migrantes. Hemos tenido un fin de semana con un número importante de entradas. Llevamos 2 años haciendo política de inmigración, trabajando con países de origen de tránsito y con la Unión Europea, aseguró tras visitar un centro de atención a víctimas de trata. Ayer precisamente se celebraba el Día Mundial contra la Trata de Personas. El ministro aprovechó la ocasión para abordar el tema, pero sin duda alguna el mensaje central tiene que ver con la situación de la trata de personas en Europa. Pasamos al otro lado del Atlántico. Entramos ya en lo que tiene que ver con América Latina concretamente. Las noticias de Centro y Suramérica. La actualidad de América Latina. Colombia bate récord, pero el gobierno asegura que tiene todo bajo control. Este jueves, el Ministerio de Salud confirmó 356 muertes más por COVID-19 en Colombia. Con esta actualización, la cifra total de fallecimientos en el país asciende a 9.810. En cuanto a pacientes recuperados, Colombia alcanzó los 148.695, con lo que el número de casos activos a la fecha es de 126.917. Asimismo, el gobierno alista condiciones para personal de salud extranjero y misiones médicas. El Ministerio de Salud ya tiene el borrador del decreto para establecer los lineamientos a seguir para que la entrada de misiones de cooperación médica extranjera, así como personas que tengan títulos del exterior, puedan prestar sus servicios en la pandemia, de ser necesario. Escuchemos al presidente Iván Duque presentando el balance de las últimas 24 horas. Y refiriéndose también a algunas medidas que ha venido implementando su gobierno para contrarrestar la pandemia. Y ahí vemos cómo llegó el PAENF, ayuda a preservar puestos de trabajo y también contribuye a la protección de trabajadores de la salud. Veamos este testimonio. Nos tocó la pandemia y el cierre. Cerramos por 7 semanas, fue un proceso muy duro, para lograr mantener nuestros empleos. Logramos la ayuda del gobierno con uno de estos préstamos blandos de Bancoldex, y con eso sobrevivimos las 7 semanas que estuvimos cerrados con los 80 empleos intactos. Desde que abrimos la empresa, la clínica, en mayo, obviamente empezamos con un número muy bajo de pacientes en un constante crecimiento y evaluación de nuestros protocolos, y por lo tanto acudimos al PAEF, al préstamo para ayuda de nuestra nómina. El presidente Iván Duque en su programa Prevención y Acción, y escuchábamos el testimonio de algunos empresarios y trabajadores, y es que en el marco de la pandemia, el gobierno se hace cargo del 40% del sueldo de los empleados. Todo esto mientras se mantiene el confinamiento para hacer frente a la crisis sanitaria que afronta el país. Avanzamos con más noticias de América Latina y que tienen que ver precisamente con el coronavirus. La esposa de Jair Bolsonaro ha dado positivo por coronavirus. La primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro, ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado este jueves la presidencia del país suramericano, que destacó que la esposa del presidente presenta buen estado de salud. La primera dama, Michelle Bolsonaro, dio positivo por COVID-19 este jueves 30 de julio. Presenta buen estado de salud y seguirá todos los protocolos establecidos, señalaron las autoridades en un comunicado. Y el PIB de México se desploma un 18,9%, la peor caída de la historia. El Producto Interior Bruto de México registró una contracción del 18,9% en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone la peor lectura del dato de la historia en el contexto de la pandemia de coronavirus. Así lo notificó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, destacando que en tasa interanual el PIB de actividades secundarias cayó un 26%, las terciarias descendieron un 15,68% y las primarias se redujeron en un 0,3%. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En el ámbito internacional, en noticias del mundo, destacamos que Trump ha sugerido aplazar las elecciones presidenciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales en el país norteamericano, argumentando que existe un riesgo de que sean imprecisas y fraudulentas por el sistema de voto por correo. Con el sistema universal de voto por correo, no el voto para los ausentes, que va bien, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para Estados Unidos. Un aplazamiento de las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura, planteó en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, el presidente Trump dijo que el sistema de voto por correo ya ha demostrado que es un desastre catastrófico. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva, el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Se está corriendo la Vuelta a Burgos, está sirviendo de antesala de lo que será el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, no solamente por las medidas que está aplicando, los protocolos sanitarios que está implementando la Unión Ciclística Internacional, sino también porque algunas figuras de la élite del ciclismo se están probando, se están poniendo a tono para lo que será la temporada, que recordemos ha tenido que ser reajustado el calendario debido a la pandemia del coronavirus. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que nos trae entonces el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a Burgos y volvemos a repetir el nombre de alguien de que habíamos hablado ya el martes pasado, y se trata nada menos que de Remco Evenepoel, que ha dado un sorpresón demostrando las cualidades que tiene a sus tan solo 20 años, y es que lo confirmó arrasando en el Picón Blanco y dominando totalmente la escalada. demostrando que no solamente en el plano, sino en la subida es muy fuerte y cogió el liderato. Y en la Champions ya está confirmado que el Barça y el Nápoles jugarán en el Camp Nou. Y la Copa América, que ya tiene los primeros pasos para celebrarla, y en Colombia y Argentina. Y el coronavirus, que impregna también la Fórmula 1, con un positivo, el del mexicano Checo Pérez, que desafortunadamente no podrá estar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y se abre un proceso penal contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y Ashleigh Barty, la número uno del tenis mundial, no estará en el United States Open. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos inmediatamente al mundo del espectáculo. Entramos en noticias que tienen que ver con series de televisión. Ya saben, en estos tiempos, Internet hace presencia en las producciones. Bueno, Liliana Lozano, que nos dice la ventana de cultura y entretenimiento, donde encontramos a una Elena Rivera, a la conquista del nuevo mundo en Inés del Alma Mía. Muy, pero muy buenas noticias nos llegan desde el ámbito de las series y las adaptaciones para Amazon Prime Video. Elena Rivera, la conquista del nuevo mundo en Inés del Alma Mía. Y es que Amazon Prime Video estrena hoy viernes 31 de julio Inés del Alma Mía, adaptación de la novela de Isabel Allende, encabezada por Elena Rivera y Eduardo Noriega. Inés Suárez, les cuento, es una joven que pone rumbo al nuevo mundo y se enamora del conquistador Pedro de Valdivia. Es la protagonista de esta ficción, que llega a la plataforma de streaming en un momento convulso en que las protestas y disturbios en Estados Unidos han desembocado en el derribo de varias estatuas de colonizadores españoles. Pero lo cierto es que hoy se estrena Inés del Alma Mía en Amazon Prime Video. Es el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Estamos completos y así avanzamos. Nos quedan muchas cosas por compartir. Vamos a tener el top de la música. Incorporamos esa sección aquí en nuestro programa, especialmente para los viernes. Rancel Lavata mira las listas de la música a nivel internacional y nos cuenta cómo está el movimiento de la música. Y así comienza nuestro formato veraniego, que mañana ya es primero de agosto y nosotros vamos a estar con ustedes durante todo este periodo vacacional, eso sí, con programación especial en Latinos FM y cada uno de los espacios, de nuestros espacios, pues les estará ofreciendo contenidos propios del verano, refrescantes, que ya con las temperaturas es suficiente, Jorge. Así es. Decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Colombia, especialmente los patacones. ¡Qué bien, Patacón Tostado! Desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, de jueves a martes. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Pop latino, latino, latino, latino, latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. Feliz día con el Café Mañanero. Mentira, que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que despertar. Bueno, esta es la canción de Morat. Y repasando lo que está sonando fuertemente en el mercado nacional, encontramos esta canción. Más de lo que aposté. Se ha estrenado en las últimas horas. Y es impresionante la aceptación que está teniendo, Lil. Y ahora mismo los videos vuelan. ¿Ah? Tremendo. Sí, te abro el micrófono. Ahora sí puedes hablar todo lo que quieras. A ver si tenemos... No, Lili, creo que tienes allá el micrófono apagado, ¿eh? Me parece. No el micrófono, sino el... Ahora sí tienes. ¿Eh? Sí, ahora bueno, sí. Bueno, amables oyentes, esto es en la radio en directo. Y... Aitana con los chicos de Morat nos presentan Más de lo que aposté. Novedad musical muy importante. Cerca de 2 millones de visualizaciones en solo 24 horas. 24 horas que ya nos van diciendo lo que va a pasar con ese tema de Morat. Ya nos estaba haciendo falta un nuevo Morat tema de Morat. Y Aitana. O Aitana y Morat. Tiempo de colaboraciones, de featuring. Buena combinación esta de Morat con Aitana. Tú mejoraste la luna. De particular tiene Lili que ya este es pertenece a los videos que se han estado montando el videoclip. Quiero decir, el videoclip corresponde a los que se han estado montando en tiempos de pandemia. La nueva era. Es decir, que a pesar de los pesares, el trabajo no ha cesado, la producción no ha cesado. La creatividad tampoco, y eso nos permite tener productos como este a pesar de las circunstancias. Eso nos alegra mucho, Jorge. Más de lo que aposté. La gran apuesta de Aitana y Morat este verano. Promete la canción, Lili. Más de lo que aposté. Tiene todo el sello Morat. Así es. De esta forma nos estamos acercando a un nuevo capítulo para la pauta publicitaria. Pero antes debo decirles que estamos a nombre de Delicias El Paisa. En Gran Vía, Fernando el Católico, número 71. Un sitio perfecto para visitar en familia este fin de semana. Los platos típicos de Colombia. En el restaurante, una atención espectacular. Donde se garantizan todas las medidas sanitarias. Para que usted disfrute con toda confianza los platos típicos. Todos los sabores de Delicias El Paisa. Y si lo que prefieres son sabores exóticos, Kuro Obi Sushi es la respuesta. Servicio de comida japonesa a domicilio. Sushi con sabor venezolano en Valencia. Disfruta de una gran variedad de roles, fríos o tempurizados, como tú los prefieras. Con tope de plátano maduro frito, por ejemplo, pasta dinamita, gambas rebozadas, salmón, aguacate o tartar de atún fresco, bañados en salsa Fuji, unagi, dragón. tú decides, tú eliges. Y si eres del team de lo ligero y fresco, Kuro Obi Sushi también te ofrece pokés, ese plato hawaiano con toque japonés que te ofrece también la posibilidad de combinarlo con toppings variados de sabores dulces y salados. Kuro Obi Sushi tiene además la novedad de la pizza, Sushi Pizza. ¿Te imaginas una pizza de sushi? Pues Kuro Obi Sushi lo tiene y solo tienes que llamar al 643-2916-42, 643-2916-42 y disfruta del sushi venezolano de la mejor calidad en Valencia. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. A ver, Carlos Angulo, vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en Internet? En España y el mundo a esta hora, lo más comentado en las redes sociales, Twitter e Instagram, el hashtag número uno de este viernes 31 de julio es hashtag Sánchez mentiroso. Después de las declaraciones de Salvadorilla, en la que se reconoce que Sanidad reconoce que nunca hubo un comité de expertos para la desescalada al margen del equipo de Fernando Simón, se ve que hay más de hasta ahora de 6.000 usuarios que se están quejando acerca de las mentiras que realizó el presidente del gobierno respecto a un supuesto comité de expertos que alababa las medidas del gobierno acerca para enfrentar el coronavirus. Entre otras noticias, tenemos que las palabras más comentadas son de Umbrella Academy, debido a que la exitosa serie de Netflix está estrenando el día de hoy su segunda temporada, así como los nombres de Ariana Grande y Lady Gaga, ya que son las dos artistas con más nominaciones a los premios MTV Video Music Awards que presentaron sus nominaciones la noche de ayer. Entonces, el famoso comité de expertos están dando a entender de que no existía, ¿ah? Después de la tremenda polémica que se, bueno, tuvo durante unas dos o tres semanas, ¿no? Que le pedían a Sánchez, diga los nombres de los expertos. ¿Dónde están los expertos? ¿Quiénes son? No, que no es mejor preservar el anonimato de los expertos a quienes se les consultaban las decisiones que se tomaban en torno a la pandemia. Y acabas de decir la palabra clave. Era la instancia de consulta para la toma de decisiones. Todas las decisiones que se anunciaban oficialmente en todas las ruedas de prensa que veíamos de los voceros venían precedidas de esa frase: el comité de expertos recomienda, el comité de expertos no recomienda, el comité de expertos fija posición frente a esto. Entonces, el aval del comité de expertos hacía que esa información tuviera credibilidad y tuviera peso, porque se suponía que había detrás un comité de expertos. De expertos. Yo estoy perpleja, Jorge Rivera. Sí, no, yo no me lo creo. La realidad es que son, no cientos, sino miles de usuarios que están realizando una cantidad de memes, así como de comentar los titulares explícitamente donde se establece eso. Simón advertía de que el comité de la desescalada no daba sus nombres para proteger su libertad, y son cada vez más los usuarios que se encuentran ofendidos debido a esto, y se hace cada vez más popular. El hashtag de este viernes al parecer va a ser Sánchez mentiroso. Parece una noticia que, bueno, va a pasar al terreno de lo insólito de ser verdad. Yo confío de que todavía en algún momento todavía vamos a dejar el beneficio de la duda a que esto pueda ser aclarado, porque además estamos hablando de una de las circunstancias y escenarios más críticos y más difíciles que puede haber vivido España y el mundo en los últimos tiempos. Entonces, que se haya utilizado un argumento como este, cuando en realidad no había tal instancia de consulta, es sumamente grave para la credibilidad del gobierno a partir de este momento. Lo están promoviendo en Internet, Carlos, sencillamente. A ver, sí, Sánchez no ha dicho, no existía tal comité de expertos. Hasta el momento fue por las declaraciones de Salvadorilla, en el que se establecía que los titulares de periódicos como El Mundo y la página de Radio Televisión Española han puesto de que eso, que el ministro ha establecido que el comité era inexistente, por lo que los usuarios están mostrando su descontento en las redes sociales. Es decir, que se desprende todo toda esta situación a partir de una declaración oficial del ministro Illa. Carlos, ¿eso es lo que nos estás diciendo? Sí. ¿Qué fue exactamente y textualmente lo que dijo el ministro Illa que dio lugar a esta conclusión de que no existía tal comité?

que vamos a estrenar hoy en el Café Mañanero. Vamos entonces con el personaje del día. Es la manera como vamos dando cuenta de la actualidad en nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, el personaje del día. Vaya personaje del día que tenemos hoy, Jorge, amigos, porque vamos a hablarles de Li Mengjian. Ella es la viróloga china que acusa a su país de ocultar información sobre el coronavirus. Ha vuelto al ataque Li Mengjian esta semana y ahora dice que va a presentar pruebas sólidas para demostrar el origen del virus. Li Mengjian, el personaje del día, es el personaje que en los próximos días, precisamente, pudiera cambiar la historia sobre toda la información que conocemos hasta el momento sobre la pandemia del coronavirus. Lo mucho que se ha estado hablando de esta mujer, bueno, yo creo que vale la pena averiguar un poco más acerca de esta viróloga. Hace varios días que los medios de comunicación se ocupan de ella y especialmente durante estas últimas horas, durante los días de esta semana, porque luego de salir de China ha ofrecido hacer pública una cantidad de información que no se conoce hasta el momento y que, repetimos, puede cambiar toda la visión que tenemos sobre el virus. Por ejemplo, ella asevera que el virus no nació en el mercado de Wuhan como venimos manejándolo hasta el momento. Ella dice que el virus fue creado en un laboratorio militar del Partido Comunista Chino y que el mercado de Wuhan es solo un disfraz. Li Mengjian, la viróloga china que huyó a Estados Unidos tras denunciar que el coronavirus fue una creación del Partido Comunista Chino, dio una nueva declaración en la que ratifica su afirmación y manifiesta además, como era de esperarse, que teme por su vida, Jorge. No es para menos. Li Mengjian, que vuelva al ataque. Las declaraciones textuales. Sé que voy a desaparecer en cualquier momento. Al igual que todos los valientes manifestantes en Hong Kong, desapareceré incluso sin un nombre. Pero esta no es mi consideración principal. La información debe transmitirse antes, ha dicho Li Mengjian, así que en los próximos días esperamos mucha, pero mucha polémica. Tengo los registros de las conversaciones que lo prueban y ya los comprobó el mismo FBI. El asunto pinta que va para largo y con mucha polémica. Y sobre todo eso, va a cambiar la visión que tenemos sobre lo que hemos estado viviendo ya desde hace 6 meses, aproximadamente, dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Toda la información que estamos manejando hasta el momento pudiera cambiar una vez que la viróloga china presente las pruebas que asevera puede presentar. Bueno, esta mujer es, sin duda alguna, acapara la atención a nivel internacional por lo que está revelando. El gobierno chino está, lógicamente, cabreado con sus declaraciones y ansioso de pillarla en algún momento, como se dice popularmente. Y ella también teme por su vida y con justa razón. Hay motivos. No es para menos. Y esto nos hace recordar ese primer episodio de lo ocurrido con el primer médico que trató de alertar en China lo que estaba sucediendo. Este médico, recordemos, advirtió sobre el coronavirus, sobre la letalidad del nuevo coronavirus. Y a cambio lo que consiguió fue que le silenciaran por las malas. A él lo detuvieron, lo pusieron preso, después lo liberaron, pero el médico, recordemos que murió precisamente contagiado por coronavirus. Así que si conectamos una cosa con la otra, nos tememos que lo que tiene que decir la viróloga china definitivamente va a estar circunscrito a la verdad de lo que realmente ha ocurrido en China y en el mundo. Y sobre su compañero a propósito dice que traté de convencerle de huir juntos, pero no quiso. Entonces supe que tenía que irme de Hong Kong. Está Vamos en a dejar Estados las cosas Unidos. Ahí. Sí, está en sí. Estados Unidos ahora y seguramente, Jorge, como tú dices, en las próximas horas y en los próximos días se va a generar mucha noticia alrededor de las declaraciones y las pruebas que presente la viróloga china. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Está con nosotros Rance Labatta, que nos trae nuevas secciones en el Café Mañanero. Y también noticias del mundo del espectáculo. Rancel, buenos días. Buenos días, Jorge Rivera. ¿Cómo están, chicos? Hola a todos los oyentes del Café Mañanero. Aquí estoy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, hoy vamos a saber muchas cosas, entre ellas la lista Billboard, que hoy se integra a este segmento, y mis recomendaciones, pero eso lo dejamos para más adelante. Vamos a empezar con la lista Billboard, que viene chispeando. Vamos a empezar por la posición número 5, que la ocupa Eslabón Armando con Dame Tu Calor. Ocupan la posición número 5 y cabe destacar que es una new entry en esta lista Billboard Internacional. Cabe especificar que es la lista que pertenece al Hot Latin Charts. Seguimos con la lista entonces. La posición número 4 la ocupa Nio García con Anuel AA con la Jipeta. Continuamos con la lista, Ransel, si te parece. La posición número 3 la ocupa Bad Bunny con Yo Perreo Sola, Sola. El puesto número 2, casi llegando a la cima, lo ocupa sí. The Black Eyed Peas con Ritmo. Por cierto, Black Eyed Peas se ha dedicado últimamente a producir sencillos en español, cosa que me da muchísimo gusto. Bueno, tiene una serie de colaboraciones con unos artistas que cantan en español y bueno, hace parte de ahora mismo de lo más importante de la música internacional. ¿Y el número 1? Y el número 1 es para siempre Black Eyed Peas con Ozuna y su mamacita. Jorge, ¿lo tienes por ahí para ponerlo de fondo? Bueno, pues va a ver si lo conseguimos. Lógicamente, Black Eyed Peas y Ozuna con mamacita. Cuando hubiéramos podido pensar, Jorge, en esa colaboración, imagínate tú, Black Eyed Peas con Black Ozuna. Black Eyed Peas con Ozuna, dígalo que sí. Black Eyed Peas también en este último mes ha sido tendencia por su colaboración con El Alfa. Esa canción que está ahora mismo petándolo en los charts, no solo de Billboard, sino a nivel internacional. La colaboración con El Alfa, que yo no me lo esperaba, sinceramente. El Alfa era un cantante de dembow. Radicado en República Dominicana y él mismo lo dice en sus entrevistas. Para mí esto es como un sueño hecho realidad. Vaya que sí. Ahí tenemos a mamacita al aire. Ven conmigo, ven conmigo, baila. La música es testigo, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido. Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que mamacita, mamacita, qué bonita. Aquí está entonces la canción más importante de la lista Billboard. Y cómo la no número bailar, uno. Es viernes, Lili, el viernes, es viernes. Qué bonita. Bueno, pasamos inmediatamente ya a lo que tiene que ver con las noticias del mundo de la farándula. Claro, en días pasados estuve hablando de la fotografía polémica en Vogue por Carmen Diam. Sí, Carmen Diam. Y ha vuelto otra vez a ocupar las portadas en República Dominicana, porque embajador dominicano en Reino Unido envía carta al editor de British Vogue. Oye, pero qué atrevimiento, de verdad. En una publicación en Twitter, el embajador extraordinario y plenipotenciario en Reino Unido, Hugo Giuliani Curi, que nombre para ser dominicano, expuso una carta que envió al editor y jefe de la revista Vogue. en la que afirma que la imagen que usó de República Dominicana fue irónica, injusta y dañina para el país. Retomo que esta noticia yo la di el pasado miércoles, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Y efectivamente ha sido un blanco de polémica en lo que es la farándula dominicana, porque esta artista ambientalista también dominicana se concentró en lo que eran los complejos turísticos y llevó estas fotografías hasta las portadas de Vogue en Reino Unido. Eso fue lo que provocó la rabia de las instituciones en República Dominicana. O sea que no le gustó que dejara mal parada la imagen del país. Las notas del mundo del espectáculo con Ramsey Lavata son a nombre de... A nombre de Barbonao, porque sí, Barbonao es el sabor de lo bueno, se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí pueden encontrar una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Para este calorcito, gente, los batidos están ahí a disposición, así que vamos a degustar esos batidos, como también las cenas, los desayunos, los almuerzos. Tenemos también platos por reserva y lo mejor, el servicio a domicilio. También tenemos a disposición la sala para organización de cumpleaños, eventos sociales, reuniones de empresa y cualquier otro tipo de evento que usted desee. Usted contacta a Paula y Paula con muchísimo gusto le atenderá al número 617-6304-97, porque Barbonao Lili es el sabor de lo bueno. Con la mejor atención y el mejor servicio. Sobre todo. Así y a propósito de la mejor atención y de buen servicio, mi look, señores, hoy es viernes, hay que ponerse bello, guapo para salir este fin de semana. Vayan a donde el Chamo Barbershop, allí les atenderá amablemente, distinguidamente, como solo ellos lo saben hacer. Tienen un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo para todas las edades. También tenemos asesoría para lo que es productos de belleza, gel y también colores de pelo, que me lo indicaron esta semana que ya empezaron también con los colores de pelo. Y muy bonitos, por cierto, que lo hacen muy bien. El Chamo Barbershop se encuentra en la calle María Ross, número 2, en Burjasot, cerquita del metro Parada Burjasot Godella, línea 1. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Ransel, muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias a ustedes, chicos. Será hasta el lunes. Ah, recuerden que este domingo hay Gente Latina por la 30 de la TDT. Gente Latina con un servidor y Jorge Rivera. Les espera en Latinos TV 30 de la TDT. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos inmediatamente con la información deportiva que les presentamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguer número 7, un lugar donde podemos disfrutar los platos mediterráneos y también celebrar eventos sociales. Sí, Brasas y Calderos. Entramos en el apartado deportivo con información que tiene que ver con la Vuelta a Burgos, en que, repito, está sirviendo de antesala de lo que será el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. La Unión Ciclística Internacional está poniendo a prueba sus protocolos sanitarios y ya tuvieron precisamente sus primeros resultados esta semana. Fueron apartados hasta 5 corredores que dieron positivos. Estuvieron en contacto con un positivo, pero así de estrictos son los protocolos de la Unión Ciclística Internacional, que basta con que estés en contacto con alguien para que seas apartado. Algo que además está siendo muy cuestionado. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la etapa número 13 de ayer, donde Remco Evenepoel demostró por qué está siendo catalogado como el próximo Eddy Merckx, una de las grandes leyendas del ciclismo, sí, a través de la historia, el belga Eddy Merckx. Estamos echando de menos una figura emblemática de Bélgica que siempre ha dado buenos ciclistas. Pues vamos entonces con lo que vimos ayer en la Vuelta a Burgos, que es la confirmación de una nueva figura en este deportes. Y lo que vimos ayer en la Vuelta a Burgos realmente es un gran espectáculo para los amantes del ciclismo. Y es que vimos en acción a los corredores que trataron de salirse de una ráfaga de vientos que los bloqueó, y bloqueando especialmente a uno de los grandes escaladores, como lo es el colombiano Sosa, que perdió ritmo y que desafortunadamente no le pudo estar en el remate final. Un remate final de gran envergadura, y donde el prodigioso belga Evenepoel arrasó totalmente por delante de otros grandes: Bennett, Landa, Chávez, Carapaz, Yates y el mismísimo Valverde. Y es que ya no vale la pena hablar de que la irrupción de Remco Evenepoel es la más fuerte que se ha conocido en el ciclismo mundial últimamente, con solo 20 años. Y es que prácticamente puede decirse que asusta al ver la descomunal fuerza que tiene al la arrancada y que no necesita ponerse en la punta de los pies de la bicicleta para hacerlo. Y así lo hizo, subiendo este tremendo picón blanco y demostrando que puede llevarse esta vuelta a Burgos. Bueno, pues hoy etapa de terreno llano, finalizará con un sprint. Mucha atención, Colombia, porque ahí está Fernando Gaviria. Si Evenepoel es una de las grandes promesas en todos los terrenos, bueno, mucha atención con Gaviria, que en el sprint es un hombre respetable. Hay posibilidades de triunfo para Colombia hoy con Fernando Gaviria en la Vuelta a Burgos. Mañana finaliza esta prueba de una semana con una etapa que finaliza en alto, en puertos de montaña. Vamos a ver qué pasa. Ayer hubo viento, Sosa se cortó. Los vientos son así de peligrosos. Tampoco pudo el ecuatoriano Richard Carapaz. Se mostró ahí de todas formas peleando. Michael Landa, ¿qué pasa? ¿Necesitabas un equipo donde fueras jefe de filas? Sí. Aunque también es cierto que pronto...